ゴムミガド、ゴムミガド、プログラマーソンレテクノロジアインテルネイシベルクルラ。 Comenzamos aquí un nuevo podcast, muy buenas, el podcast número 12, ¿verdad, Nieves? Sí, sí, el número 12 ya. Pues un saludo de José Antonio Gelado. Un saludo de Nieves Peña. Aquí estamos, dispuestos a contaros lo que ha ocurrido esta semana, algunas de las noticias más destacadas, la actualidad del momento, también a aprender a hacer algo práctico, alguna dirección útil y, por supuesto, también pues un hueco que hay para los juegos, porque volvemos un poco al formato tradicional del programa después de estos especiales. Estamos también preparando pues nuevas entrevistas, nuevos contenidos. También hemos de saludar a los otros podcasts que hay también en español, en otros idiomas, pero que poco a poco vamos viendo que desde España también se están haciendo más podcasts, también desde otros países en español, y que podéis encontrarlos, os lo recordamos por si queréis estar al tanto, en informediario.com/titulares.php. Ahí tienes distintas opciones de titulares y una de ellas es podcast. Bueno, pues en esa opción podcast es donde están estos podcasts en español o en catalán, o bueno, vamos a ir un poco añadiendo también en función de pues que nos gusten, que nos los podéis sugerir también si encontráis alguno interesante, ¿verdad? Sí, si claro. ¿Conocéis alguno? Oye, pues ¿por qué no está este? Pues porque no lo conocemos a lo mejor, por lo tanto, qué mejor forma de darlos a conocer, aparte también, por supuesto, de los directorios habituales que hay de podcast pues en internet, hay muchísimos, los de iPodder, que son los quizá los más conocidos, podcast con K, que también está muy muy currado, la verdad, y bueno, muchísimos que hay, en eso no hace falta más que poner podcast o podcast en español en función de lo que estés buscando en internet y verás que te aparecen unos nutridos directorios. Vamos allá, vamos con los contenidos de este podcast número 12 y vamos a, bueno, pues a resumiros, como decimos, los contenidos de este programa en forma ya de titulares. Abrir archivo. Vamos con las noticias y vamos con Yacom, que ofrece ADSL con llamadas nacionales, locales y provinciales desde 32,95 euros. El voto electrónico se pondrá a prueba en España en el referéndum constitucional. Un estudio, vamos a comentar, que asegura que Yahoo y Microsoft están ganando terreno frente a Google, lo que pasa es que no tenemos muchos más datos, pero vamos a comentar también ese estudio. Taller. En la sección de taller vamos a hablar de uno de los problemas que más preocupan ahora mismo a los usuarios, como es el phishing. Y, por supuesto, cómo protegerse del phishing, no cómo hacerlo, claro. En la red. Vamos a hablar de dos direcciones muy interesantes. Delicious, del punto icio.us, que es para compartir tus favoritos. Exactamente, y Flickr, escrito flickr.com, donde publicar tus fotos en internet. En el área de juegos vamos a hablar de Age of Empires 3, el retorno de todo un clásico. Y tenemos música, ¿verdad? Sí, la música de hoy. Que sería de nuestro podcast sin música, ¿no? Pues nada, van a ser varios grupos que se incluyen en un disco llamado musicalibre.info y que ha sido descargada de la web con el mismo nombre y reproducida, como siempre, pues bajo licencia Creative Commons. Efectivamente, y vamos a empezar con uno de ellos, además que teníamos ganas, ya lo comentamos, teníamos ganas un poco de tener otros contenidos que no fueran de magnatune.com, que fueran de otros sitios. En este caso hemos encontrado musicalibre.info. Hicieron como un CD, un recopilatorio especial para regalar estas Navidades. La idea es muy cachonda también, de bajártelos, tostarlo en un CD y regalarlo pues a amigos, conocidos y demás, ya que se distribuye bajo licencia Creative Commons, y nosotros hemos cogido de ese CD precisamente, nos lo hemos bajado, lo hemos escuchado y hemos seleccionado algunas canciones un poco con el criterio también de comunicando, es decir, que sean aptas pues para todos los públicos, gustos, tendencias y estilos, y que descubramos un poquito a lo mejor grupos que no conocíamos, como por ejemplo lamundial.net y este Sexy Ways. You know it's hurting me and it makes me sad. So I turn to you and I feel bad. 'Cause you're a friend, yes, you're a friend, and your friendship, it'll never end. I've been hurt before and I will find it hard to fall in love again. I'm at my broken. You know, I look at you and it skips a beat. Abrir archivo. Y aquí estamos en nuestro abrir archivo y vamos con lo que son las noticias destacadas, las noticias que nos han llamado la atención. Y comenzamos con una que tiene que ver con el acceso a Internet. Sí, ya.com ofrece ADSL con llamadas nacionales, locales y provinciales desde 32,95€. Lo estábamos esperando y estábamos a la espera a ver qué hacía Yacom, porque en cuanto le han concedido la licencia de operadora Deutsche Telekom en España, pues Yacom, que es la perteneciente a su filial de Internet, T-Online, ha lanzado este servicio de ADSL llamadas, como ya hiciera Wanadu, el pasado año. Bueno, como hemos dicho, ofrece ADSL con llamadas locales, interprovinciales y nacionales, 24 horas y navegar por Internet con banda ancha es de 32,95€ mensuales, masiva. Los móviles internacionales se tarifarán aparte. Sí, ponen las tarifas también en la web y tras un periodo de pruebas desde el 4 de enero, que hicieron para un número restringido de actuales clientes como proyecto piloto, pues han tardado ya, afortunadamente han tardado poco en ofrecerlo para todo el mundo y ofrecer un nuevo servicio, como decimos, ADSL llamadas, dos modalidades, 512 y 1 mega, y 32,95 y 36,95. La pega, pues que está limitado a, aunque pone en la web en algunos sitios, en algunos sitios de noticias dicen que no está limitado geográficamente, sí lo está. Nosotros lo hemos comprobado porque aquí desde donde emitimos nosotros, en Candreda, un pueblecito de Ávila, pues no puedes contratar la opción, por ejemplo, de un mega. Hombre, puedes contratarla, pero no al precio de 36,95, sino a 59, no sé cuánto. Claro. Entonces nos hemos visto, además vamos a poder probar también en esta noticia la opción, a la opción primera, que en vez de 32,95 sale por 35,95 o algo así. Pero sí está limitado a zona geográfica. Normalmente en zonas donde haya centralitas y donde haya que esté cerca de ciudades grandes o en sitios así, pues normalmente no hay problema. Pero que sepáis que no está disponible para todo el territorio nacional. Uno de los datos que también, bueno, nos diferencia un poco esta tarifa con otras que ofrecen es que, aparte de los 32,95 o 36,95 que pagues al contratar, pues hay que pagar unos 35€ en concepto de alta, porque te incluyen el router IFI, el wifi, y para que crees la red local inalámbrica. Y como pagas esto, pues así te libras de tener que estar un año contratado, como en otras compañías, y bueno, las llamadas de voz también se hacen por preselección y no tienes que andar marcando ningún código antes del número de cuando quieres llamar. Es una ventaja, como decimos, para unos puede ser una ventaja, para otros a lo mejor un inconveniente. Lo bueno es que haya distintas ofertas, ¿no?, para poder elegir. También, además, como decimos, hay que recordar que los precios son sin IVA y sin además IVA, luego hay que añadir el alta, que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, la primera factura sería casi de 70€. Pues sería el doble, probablemente. Pero bueno, te quedas luego con el router, ¿no?, una vez que... Imagino, no lo pone expresamamente... Bueno, no los, bueno, lo pone y lo pondrá pagando, porque yo no he leído las condiciones al contratarlo, pero vamos, sí, se supone que sí, porque estás pagando ese alta que en otros sitios no se paga, pero sinceramente no lo sé. O a lo mejor tienes un tiempo hasta que... Ya lo comprobaremos. Lo comprobaremos y lo contaremos, por supuesto, en Comunicando. Como decimos, también hay rebajas en otros precios de las ADSLs de Yacom, las más habituales, como son la de 17,95 para la de 128, que desde 21,95 la de 256 y 26,95 la 512, pues la opción pelada, vamos a decir, sin router y sin nada, ¿no? Y menos de 30€ para las de 1 mega. Están muy bien las tarifas, la verdad. Más información en acceso.ya.com y esta oferta hemos de decir que es para los usuarios españoles, para la gente que nos escuche desde el territorio del Reino de España y no desde otros sitios. Pero, es interesante también, al revés, igual que a nosotros nos interesa muchas veces también saber las tarifas y los precios, por ejemplo, de países de nuestro entorno, de otros países de Latinoamérica, para ver cómo está el tema de precios, pues creo que también sería interesante, ¿no?, saber cómo está aquí en España y que por lo menos algo se está moviendo, aunque todos estamos de acuerdo que las tarifas podrían ser más baratas. Pero bueno, hay otros temas también. Sí, el voto electrónico se pondrá a prueba en España en el referéndum constitucional. Sí, ya ha habido pruebas, ha habido, digamos, experimentos un poco con gaseosa que se han hecho en distintas elecciones, en Jun, en Zamora también se hizo, en Lugo, elecciones nacionales, elecciones locales. Ahora se va a hacer en lo que sería un referéndum para todo el territorio y además lo van a hacer uno en cada provincia, uno en cada municipio. Por lo tanto, va a ser un plan, dicen, no vinculante, de carácter pura y exclusivamente experimental, pero será el de mayor envergadura que se ha celebrado y se ha realizado en España. Es lo que ha declarado la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, de este viernes, por decirlo de alguna forma. El gobierno, como decimos, ha aprobado una serie de medidas, ¿no? Sí, ha aprobado esta experiencia piloto de voto electrónico sin eficacia jurídica en 52 municipios diferentes, uno por cada una de las provincias españolas. El Ministerio del Interior lo que hará será seleccionar las localidades en función de su representatividad y la muestra de ciudadanos que podrán emitir su voto electrónicamente ascenderá a 2 millones de electores, más o menos el 6% del censo nacional. Sí, como decimos, es una prueba, por eso lo de los porcentajes. También hemos de decir que lo van a hacer pues preparándose para el referéndum del día 20 de febrero, pero al margen, es decir, no tendrá eficacia jurídica, comenzará el 1 de febrero y finaliza el día 18, pero es un día antes de la jornada de reflexión, para que no se mezcle con el referéndum de verdad, vamos a claro, decir, claro, de la si Constitución. No, pero es interesante y además los resultados luego tampoco los van a dar hasta después de las elecciones para que no haya influencia, digamos, ¿no? Como decimos, bueno, pues es una urna automáticamente electrónica, por decirlo de alguna forma. Y, ¿pero estas urnas estarán puestas en los colegios electorales o no sabemos cómo se harán? No han dado de momento muchos más detalles. Lo que sí sabemos es que hay bueno, pues un periodo largo de tiempo y que tienen que bueno, pues hacer la prueba con unos certificados digitales y con unas garantías de seguridad, autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudio, que son las exigencias para que sea realmente válido y fiable, y que tiene que haber unos certificados digitales que lo harán en los puntos donde se ubiquen el registro y claro, la firma electrónica, claro, pero que sí. Serán además específicos para estos temas, por eso bueno, pues solamente lo pueden hacer los que estén en España, no los españoles que estén fuera de España, hasta que no se apruebe el DNI electrónico, que como se comenta, se espera que a comienzos del 2006 pues empiece ya a funcionar. ¿Y la gente que no vive en... o sea, ciudadanos españoles en extranjero también...? No, por eso digo que no de momento, porque no se puede hacer en otro sitio que no sea donde se obtiene la firma electrónica, por lo tanto, claro. De momento no. La idea es que en el futuro sí, claro. Será más gracia, cómodo, ¿no? Por eso que es casi más cómodo para la gente de fuera que para los que vivimos sobre aquí. Todo, y además también más, yo diría, más rápido luego, sobre todo el recuento de votos y cosas de este tipo, esa es la, cuando la idea, llegan los, ¿no?, votos de los de fuera... Siempre hay un periodo que tarda más, que hay que revisar, que en fin, se supone, esas son las ventajas y es un tema que hemos comentado y he escrito en algunos sitios sobre estos temas, artículos, he seguido, uh-huh. Y bueno, pues es un tema bastante interesante y que por supuesto, aparte de interés y curiosidad personal, pues nos afecta de una forma o de otra, yo creo que a todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, seguimos adelante con este tema, pero, o sea, siguiéndolo, y vamos a estar atentos a lo que ocurra en el referéndum, pero también tenemos otras cosas que comentar hoy, ¿no? Vamos con otro tema, a ver. Un estudio asegura que Yahoo y Microsoft ganan terreno frente a Google. Pues nada, Google continúa siendo el buscador líder en Internet, ya lo sabemos, muchos intentan quitarles el puesto, por ahora sin conseguirlo, claro. Bueno, pues el estudio este dice que ahora pierde ventaja frente a Yahoo y Microsoft, según una encuesta difundida que coloca a Axe Hibbs en el cuarto lugar y a Lycos en el quinto. Bueno, esto no sé de dónde lo habrán sacado, pero bueno. Básicamente Estados Unidos, ¿verdad? Eso te iba porque a decir. Axe Hibbs, pues eso hombre, que no lo conoce. No, escrito A-S-K-G-E-B-S, pues no es, digamos, el buscador más popular, por ejemplo, en Europa, yo creo, o en España, ¿no? Por eso este estudio... Lycos, pues sí, Lycos ahí está y siempre ha estado entre las preferencias, Yahoo y demás, pero yo creo que si esas encuestas, esas 2.000 opiniones se hacen en cualquier, pues en distintos puntos de España, por ejemplo, yo creo que saldría un 99,8% Google y un 1% el resto de los buscadores. Lo decimos estos datos no por, bueno, pues... decirlos alegremente sin ninguna base, lo decimos basándonos en las estadísticas que analizamos habitualmente, pues de los sitios web que mantenemos, con los que colaboramos, asesoramos y tal, que te comentan, y mira siempre las estadísticas y son en torno a eso normalmente, entre un 91 y un 97, dependiendo un poco de la proyección internacional del sitio, pero nunca bajan del 90% de Google. De ahí a inferir que está perdiendo ventaja frente a Yahoo y Microsoft, hombre, hay un salto. Por lo menos hay un salto quizá intencionado. No sabemos las intenciones de Keynote, que es quien ha hecho este estudio. Dice que son las preferencias de usuario y comportamientos de las páginas web al efectuar búsquedas. Y sobre todo, lo más llamativo, que dicen que no hay resultados, no hay muchas diferencias entre los 5 principales buscadores. Hombre, pues yo creo que sí, hay bastante diferencia. Sí, claro. Sobre todo en los que estiman que son los primeros puestos, que es lo más importante quizá en las búsquedas. Esto no es una opinión ya personal, sino que basta simplemente con hacer las pruebas. hubo una campaña que recuerdo yo de Yahoo, que era el buscador enmascarado o algo así. Yahoo contra el buscador enmascarado. Y te venían distintos buscadores para que compararas. Uh-huh. Y era realmente interesante hacer esa prueba. Poner lo mismo en Yahoo y en Google, por ejemplo, ¿no? Y te venía la pantalla partida. Google venía por defecto, además. Claro. Y era muy gracioso compararlo, porque en las 10 primeras posiciones había diferencias. Había búsquedas que sí es verdad que eran muy parecidos. Cosas que a lo mejor están como más claras, ¿no? Cuando hay menos... Pero en términos donde haya mucha posibilidad, mucha variación de resultados, es interesante. Lo mejor, compararlo. Comparar es la mejor opción. En resumen, esta noticia también, ¿le hacemos caso o no? Porque si preguntas, yo creo que al 80% de los españoles qué buscador tienen en su barra de navegación, pues yo creo sí, que la mayoría... Sí, o qué buscan habitualmente, dónde terminan. Pues sí, se ha impuesto pero de bueno, tal forma sí. que es difícil, yo creo que también muchas veces cambiar, pero lo bueno de Internet es que estas cosas cambian. Antes hay que recordar que estaba Altavista o ha habido otros y los hábitos y las tendencias van cambiando, ¿no? Bueno, por eso es interesante. Sabemos. Lo que sí tenemos claro es que se está moviendo y mucho el campo de los buscadores. Pues no, hombre, de eso se trata. Que está en los meses anteriores han lanzado una serie de productos, ¿no? Sí, que permitían a los Google Desktop, por ejemplo, desktop, sí, sí. Que permitía a los internautas realizar búsquedas de archivos dentro de su PC. Luego el Google Suggest, ¿no? Sí, que te sugiere. Sí, el servicio que adivina, entre comillas, las búsquedas, ¿no? Y luego una versión beta mejorada del servicio Google Groups, que permite a los usuarios encuadrarse dentro de los grupos de discusión similares a los que ya ofrecía Yahoo Groups, vamos, y Google Scholar, yo eso no me suena mucho. Scholar es la que busca en bases científicas de tesis doctorales, claro, trabajos no y universidades y demás. No, eso lo buscamos sobre todo para investigación, no tiene estudiantes, anuncios, ¿no? Estudiantes, profesores, investigadores, es muy específico. Y ahí sí que se han adelantado a los demás, porque es muy bueno, realmente tiene muy buenas bases de datos. Bueno, conclusiones de Keynote, que Google es el rey, pero Yahoo, MSN y ya están mejorando. Vale, pues muy bien, pero yo creo que bastante tienen que mejorar. Los que no sabemos si tienen que mejorar son musicalmente los chicos de Sonados, que así es como se llama este grupo, que hemos elegido de musicalibre.info, y la canción que escuchamos ya, Reggae. En nuestro taller hoy vamos a aprender a cómo protegernos, vamos a aprender a defendernos un poco mejor del phishing. ¿Y qué es eso del phishing? Pues vamos a comentarlo también, por supuesto. Bueno, pues es una modalidad de estafa diseñada para robar la identidad, en resumen. ¿En qué consiste el delito? Pues en obtener información de números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños. Varias empresas e instituciones recomiendan 5 pasos muy similares para evitar ser víctima del engaño. Número 1. Sí, son o estos que estamos diciendo o muy parecidos, así que vamos allá. Número 1. No responder a solicitudes de correo de información, de correo a través de correo electrónico o medio de pago, porque no sabemos exactamente la dirección hacia la que nos mandan. Esa es básicamente la clave del phishing, que te ocultan la dirección donde haces clic. Por lo tanto, la mejor forma de evitarlo es no responder esas solicitudes de información personal de tu banco, de tu medio de pago, como decimos, a través del correo electrónico. ¿Qué tienes duda? Pues contactas con la entidad y dices, hola, es que me han enviado un correo donde me piden tal. Si te dicen que no lo han enviado, pues es que no son ellos. Pues precisamente, hace un momentito antes de empezar a grabar, he mirado yo mis cuentas de mi banco, ¿no? Sí, y me habían mandado un correo en mi propio banco, en la cuenta que tiene cada uno en su banco, pues Caja Madrid, pero BBV, como un buzón que tiene cada banco, pues ahí tenía un mensaje precisamente que ponía que era alerta de seguridad, que me imagino que la gente lo habrá recibido porque después de esto, como estuvo así muy de moda, ponía que el banco o caja nunca te va a pedir ni por correo electrónico, ni por teléfono, ni de ninguna otra manera, ninguna clave personal. Nunca te la va a pedir. Entonces, pues que tengas cuidado que cuando es eso... Es que algo pasa. Pues que no la des, que ellos no van a ser, pues otras personas que lo malo de esto es que te hagan creer que es el truco más típico, que estás en la página de tu banco, cuando realmente no lo estás. Entonces no es que te lo pidan, dicen que es para que eso entras. Tienes un candadito debajo de la página. Y también ves... se puede simular. Es que ese es el problema, que son muchas cosas son de las que listo, se aprovechan. ¿No? Claro. Pero con los consejos que vamos a dar te evitan por lo menos la mayoría de los trucos. Vale. Por ejemplo, segundo consejo. Pues para visitar sitios web hay que introducir la URL de la barra de direcciones. No hacer clic en enlaces de los bancos desde el mensaje de correo. Eso es. Eso es muy Escribir importante. Nosotros la dirección o si la tienes en favoritos y la has apuntado bien, esa dirección. Nada más sencillo. No hacer clic en los mensajes de correo donde te digan la dirección, aunque parezca que es la misma. Esa es la base, yo diría, el principal fundamento del phishing. Engañarte con la dirección que estás visitando. Pues el número 3, asegurarse de que el sitio web utiliza cifrado y que es efectivamente la dirección habitual. Eso es lo que tú decías, lo del candado. Por supuesto que tienes que asegurarte que lo utiliza. Aunque también hay gente que se aprovecha y que pueden utilizarlo para engañarnos, pero minimizas, sobre todo asegurándote el riesgo, asegurándote que el web que estás visitando es el que realmente has puesto tú en la barra de direcciones y no en el enlace. 4. Pues consultar tus saldos bancarios de vez en cuando, lo más frecuentemente que tú estimes oportuno y ver si hay algún problema, consultar las tarjetas y ver si hay alguna anomalía, algún cargo raro y demás. Eso es una buena forma y un buen consejo en general, ¿no? Sí, bueno, y en caso ya de que todo esto no lo hayamos hecho caso y seamos víctimas del delito relacionado con la información personal, pues informar lo más rápido posible a las autoridades competentes. Sí, es la última opción, es el último caso, pero sobre todo intentar evitar que le pase a otros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Podemos consultar la web del grupo Anti-Phishing, que están trabajando precisamente en este tema, y que puedes también ver ejemplos de correos, pues si te llega alguno, una buena forma también de ver esto, este correo parece sospechoso. Aunque pases de él, aunque no le hagas caso, pero mirar en esta página antifishing.org, tenemos la dirección aquí en el guión del programa, a tu disposición también en la página de Comunicando, pues puedes informarte de los últimos casos. Por ejemplo, hay uno del día 14 de PayPal, el último que hemos visto, que es, pues vamos, hace 2 o 3 días, es decir, hace poquísimo tiempo, ya ha habido otro caso en el 2005, ¿no? Y nosotros nos quedamos ahora con Marujita Manson. ¿Y quién es Marujita Manson? Marujita. Pues es el grupo que nos va a poner esta canción de Boy Band, que es lo que intentamos aquí en Comunicando. Por supuesto, trata alguna posturilla. Me preguntan cuándo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que valen su peso en oro. Tengo unos amigos que se buscan siempre al moro. Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa, a pesar que yo no tengo ninguna de las dos cosas. Reconozco que mi amigo no están siempre al 100%, pero amigos como estos son los que me vienen bien. Voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte nada pa' vivir a tu triple. Que nos falte el amor para ver la vida en color, que para verla marrón y hasta la televisión. Tengo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que valen su peso en oro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Me preguntan por la noche cómo ha ido la jornada, a pesar que no trabajo y no doy un palo al agua. Me preguntan por la noche qué colega, cómo estás. Me preguntan qué colega, cómo vas, les digo bien. Voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada pa' vivir a tu triple. Que no nos falte el amor para ver la vida en color, que para verla marrón y hasta la televisión. Voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada pa' vivir a tu triple. Que no nos falte el amor pa' ver la vida en color, que para verla marrón y hasta la televisión. En la red. En la red es la sección donde analizamos la, bueno, pues las direcciones más interesantes, los favoritos. Y precisamente vamos a dar hoy dos direcciones que están entre nuestros favoritos, que son de las que utilizamos habitualmente, ¿verdad? Sí, la primera es Flickr.com, Flickr.com, que es un álbum de fotos digitales en internet. Y la segunda es Delicious, así escrito, del.icio.us, y es precisamente un sitio donde gestionar tus favoritos, como tus favoritos en internet, por decirlo de alguna forma, y donde siempre los puedes consultar. Esas son las dos direcciones que vamos a comentar a continuación. Pero comencemos por Flickr. Vamos a ver un poco pues qué tiene Flickr, ¿no? Pues las características que más llaman la atención pues son las muchísimas posibilidades de visualización en tamaños y calidades, ya que la imagen pues se guarda a toda calidad. O sea, muy cómodo para organizar también, subir y sobre todo con más herramientas que hacen que manejar fotografías digitales sea más divertido. Sí, la verdad es que es muy completo Flickr y tiene pues unas ventajas realmente sorprendentes. Por ejemplo, puedes subir todas las fotos que quieras cada día. Eso sí, tienes un límite en función de si tu cuenta es gratuita o es de pago, y un calendario donde te van poniendo pues las fotografías que has subido cada día. Es realmente curioso. Puedes poner las fotos, puedes poner un post en tu blog, en tu cuaderno de bitácora, como sería la traducción en español, weblog o blog para los amigos. Pues puedes poner también tu fotografía y es compatible con los sistemas más habituales, de una forma sencillísima. Puedes restringir las fotos para que solo la vean amigos o familiares o para que las vea todo el mundo. Licenciarlas automáticamente bajo la licencia Creative Commons. Muchas opciones, la verdad, y que merece la pena, yo creo, que descubrir, porque es de los álbumes digitales más completos que hay en internet y muy interesante. Y sobre todo, muy, muy sencillo de cogerle el tranquillo, porque es que realmente lo han puesto bastante fácil. La dirección, pues Flickr.com, F-L-I-C-K-R, C-K-R, le faltaría como una E, .com, esa es la dirección. Muy bien, pues vamos con la segunda, que es delicio.us, o sea, del.icio.us, ¿sí? El nombre es curioso. Es gracioso, sí. Y lo podríamos decir que, podríamos definirlo como bookmarks sociales, es lo que pone también en la página. Es decir, pues un sitio donde la gente pone en común sus favoritos en internet, donde todos los usuarios los califican en torno a unos tags, unas etiquetas, igual que Flickr. Eso también es una de las cosas interesantes de Flickr, que le pones como una palabra clave a la foto, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego, en función de esa palabra clave, por ejemplo, si tú pones rural, que es una de las fotos que estamos poniendo nosotros, o Candeleda, que estamos poniendo fotos de Candeleda, pues si hay otra gente que también pone fotos de ese mismo sitio, dándole a Candeleda, ves las de toda la gente que ha puesto fotos con ese tag. Eso es lo interesante. Vas saltando de unas fotos a otras de forma muy, muy sencilla, ¿no? Y organizadamente. Uh-huh. A diferencia de otros sitios, como por ejemplo Fotolog, donde no tenías esa posibilidad. Sí, también es interesante, pues, en primer lugar, porque te permite guardar los sitios favoritos en un lugar donde esté siempre disponible. Si viajas mucho o cambias de sistemas operativos con frecuencia, o simplemente para poder acordarte en casa de los sitios interesantes que descubres en el trabajo, o en el ciber, o en la universidad, sin que se te olviden. Es muy interesante, Delicious, la verdad es que, y sobre todo también muy cómodo, porque es los servicios que nos gustan, servicios cómodos, sencillos, que vayan muy rapidito y que vayan al grano, lo más sobrio posible, y yo creo que Delicious es de los más sobrios que he visto. Pero además también, y lo más importante, como decíamos, era el tema de los tag, que aun a riesgo de ser pesado, pues es muy interesante para descubrir direcciones nuevas, ¿no? En función de cómo lo va categorizando la gente. Por si esto fuera poco, tenemos un post en informediario.com donde hemos hablado de un sitio donde reúnen los dos, Flickr y Delicious, que es un poco lo que nos ha motivado también y nos ha dado la idea de hacer este programa en la red. Tú pones una palabra clave y te da las direcciones en internet de Delicious de esa palabra clave y las fotos de Delicious de esa palabra clave. Y las unes y luego... Las une en una sola página y te lo muestra todo junto. Es realmente curioso. Puedes poner, uh-huh, por ejemplo, Madrid o España o sitios, ciudades, ¿no? Para ver qué fotos y qué enlaces hay sobre esa ciudad. Muy interesante, y la dirección pues también está disponible en informediario.com. Hemos hecho como un pequeño formulario de la página para que vayas directamente. Pones la palabra y, pues mira, lo podemos ver aquí. Pones la palabra y vas directamente a, pues por ejemplo, vamos a poner podcast. Entonces, es que la dirección es audiophile.com/tragagregator y es un poco complicado. Ya estamos viendo las fotos y... ¿Pero ves? Tienes aquí una parte de Delicious y una parte de Flickr junto en la misma página. Y aquí, bueno, pues con las fotos y los enlaces. Uh-huh. Muy interesante también. Y sobre todo, que son direcciones que intentamos que sean lo más útiles posibles. Y sobre todo ahora también, ¿qué es lo que nos gusta en Comunicando? Y basta ya de sobre todos. Pues direcciones, sitios interesantes y música. Como por ejemplo la de musicalibre.info. El grupo se llama Dilo y el tema Tray of Ash. área de juegos. En el área de juegos de este podcast número 12 de Comunicando, vamos a hablar de Age of Empires 3, la tercera entrega ya de este juego de Microsoft Games Studios y Ensemble Studios, que han anunciado el retorno de Age of Empires. Yo diría que uno de los juegos más vendidos, de los que más éxito han tenido de los juegos de estrategia en tiempo real, claro. Bueno, y yo diría en general, también yo creo que es uno de los títulos que más conocidos son, ¿verdad? Por la gente. Es que sí. Les ha salido muy bien, la verdad, esta jugada Microsoft. Estará disponible el segundo semestre del 2005 y es una nueva entrega de una saga que han superado ya ventas 16 millones de copias vendidas en todo el mundo. Madre que mía. Es realmente, bueno, pues... que unas está bastante copias. Bien. Son unas cuantas copias vendidas, ¿no? Sí. Bueno, Age of Empires 3, pues lo que ofrecerá a los jugadores es un nuevo nivel de realismo, con una avanzada física de los combates y, bueno, un alto nivel de detalle en los gráficos, que es lo que cada día pues nos están metiendo, ¿no? El juego continúa donde acabó Age of Empires 2, Age of Kings se llamaba el 2, ¿no? Sí, eso es, la era, la época de los reyes, o la edad de los reyes, o algo así. Y aquí ahora, en esta nueva entrega, pues dicen que nos van a permitir controlar una civilización europea determinada y tienes que colonizar el nuevo mundo, ¿no? Es una época más amplia, una época muy amplia, que se ve reflejada en las catedrales europeas, las tribus norteamericanas, combates de la revolución industrial, infantería, caballería, los barcos cargados de cañones, realmente prometen, ¿no?, las nuevas características. Pues también incorporará importantes novedades estratégicas, y entre ellas pues la Home City, que son nuevas civilizaciones, unidades, tecnologías y una campaña para un solo jugador que acabará tres generaciones. Sin duda llamativo, ¿verdad? Sí, sí, abarcará tres generaciones. Tú imagínate, tres generaciones, 300 años jugando. Más o menos. Habría que parar, ¿no? Para comer. Para comer, para descansar un poquillo. Bueno, Age of Empires 3, sin duda, una de las novedades esperadas de este 2005. Y nosotros ahora nos quedamos con Adol y este Nada o Nadas. La música, por cierto, es de este programa, es de musicalibre.info. Quieres ver, quieres creer, quieres sentir. Quieres poder, quieres joderte. We'll be right back. llega ese momento en el que tenemos que decir adiós con las orejas, como dirían la gente con las orejas. Puma, sí. Dios mío. Y entonar este adiós. Pues nada, pues ya la semana que viene volvemos a hacer otro. Aquí estaremos de nuevo. Bueno, vamos a dar unos datos. El podcast número 13, no vamos a decir nosotros como decía Ángel Nieto, el 12 más 1. No, hombre, no, el 13, que no pasa nada. Y con más contenidos, esperamos nuevos comentarios. También, por supuesto, siempre agradecer. En este caso tengo que agradecer a un usuario, no sé si, cómo decir, un oyente. Vamos a decir, agradecemos a un oyente que se puso en contacto con nosotros. Esta es la excepción un poco de correo, ¿no? De cuando hablamos de la gente, lo que nos contáis y tal. Que nos dijo que había un problema en el feeder XML del podcast de Comunicando, y efectivamente no era que él hiciera nada mal, sino que es que estaba mal, que no funcionaba bien con iPodder. No entendemos todavía muy bien cuál es el problema, porque con otros gestores de Podder sí funciona bien. Tenemos uno instalado con Linux y va perfectamente, descarga el programa. De hecho, está subiendo muy bien este programa. Por cierto, hemos de comentar y daros las gracias, porque realmente es... que te anima mucho, ¿no? Que realmente te sube la moral saber que más de 1,000 personas se han descargado ya algún programa de Comunicando en lo que llevamos de año. Es decir, en 16 días aproximadamente, más de 1,000 personas han escuchado algún programa, porque en esas estadísticas que estamos viendo están los podcasts 7, 8, 9, 10 y 11, y el 12 que estamos grabando ahora, es decir, los últimos 4 o 5 programas, sí. Más de 1,000 y pico visitas, bueno, más de 1,000 y pico descargas de esos programas, y sobre todo que queremos dar las gracias, que nos anima mucho, sí. Y sobre todo que prometemos llegar con más contenidos. Vamos sobre todo a hacer un especial esfuerzo en esta temporada, este año, vamos a hacer más esfuerzo en el tema de entrevistas, intentar tener a personas que nos cuenten cosas interesantes sobre Internet, sobre nuevas tecnologías, sobre aplicaciones prácticas de la tecnología en nuestras vidas, y sobre todo también estamos muy abiertos, y yo diría que cada vez nos interesa más que nos contéis opiniones, comentarios. Si tenéis, por ejemplo, y queréis y grabáis en un MP3 a una calidad, pues bien, que suene más o menos bien. Ya sabéis cómo suena el programa de Comunicando. Suena a propósito, y nosotros sabemos que son un poquito grandes los archivos, pero queremos que tenga buena calidad. Si te has comprado, por ejemplo, un flamante iPod Shuffle, o estás esperándolo al día 29 de enero, que es cuando están ya disponibles en la tienda de Apple o en tu distribuidor preferido, pues que lo escuches bien, ¿no? Que lo escuches con buena calidad, y por eso lo hacemos a 64 de calidad del MP3, y lo hacemos con un tamaño un poquito grande, pero que suene bien, ¿no? Es, hombre, claro, lo fundamental, y que las canciones suenen bien, estéreo, sin juntar los canales y tal. Esa es un poco también la idea. ¿Por qué lo hacemos en MP3 también? Vaya rollo hoy, ¿no? Pero bueno, hay que comentarlo algún día, ¿no? Pues porque es el formato más popular, porque casi todos los dispositivos soportan MP3. Si hay un día en el que todos los dispositivos soporten OGG, el otro formato, y además yo diría que muy interesante ese formato, ya que también pues suena muy bien, dicen muchos, mejor que el MP3, ocupa menos y tal, es libre, es una de las cosas también que nos interesa mucho especialmente, pues el día que todos los reproductores soporten OGG, Comunicando será en OGG, eso sin dudarlo. Pero de momento es más popular el MP3, ¿qué le vamos a hacer, no? Gracias de nuevo a todos los que escucháis Comunicando. Ya sabéis, comunicando@informediario.com si queréis contarnos algo, si queréis lo que decimos, pues proponernos algún tema. Si tienes un grupo y distribuyes canciones bajo formato, bajo licencia, mejor dicho, Creative Commons y en MP3, en fin. Que encantados de recibir vuestros comentarios. Gracias también por esas sugerencias, y que aquí estaremos de nuevo. Los saludos de José Antonio Gelado. Y de Nieves. El próximo día, pues a esta hora, claro, en la que tú nos escuchas, y en el siguiente entrega de Comunicando Podcast. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.